Henry Nouwen describe las tres tentaciones fundamentales del ser humano cuando no se siente amado, como caminos ilusorios para compensar la falta de amor, de aceptación. Detrás de la aparente seguridad del poder, del aparentar y del tener, se esconde un profundo sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad. Dice, bajo los grandes logros de nuestro tiempo existe una corriente profunda de desesperación. Al mismo tiempo que la eficacia y el dominio de la realidad son las grandes aspiraciones de nuestra sociedad. El sentimiento de soledad, el aislamiento, la falta de amistad e intimidad, las relaciones rotas, el aburrimiento, los sentimientos de vacío y depresión, y un sentimiento profundo de inutilidad llenan los corazones de millones de personas en nuestro mundo, totalmente orientado hacia el éxito. Un grito se levanta tras toda esa decadencia. ¿Hay alguien que me ame? ¿Hay alguien a quien yo le importe verdaderamente? ¿Hay alguien que quiera quedarse conmigo? ¿Hay alguien que quiera estar a mi lado cuando pierda el control de mí mismo, cuando sienta ganas de llorar? ¿Hay alguien que quiera apoyarme y hacerme sentir que pertenezco a algo o a alguien? Sentirse un ser sin importancia es una experiencia más general de lo que pensamos cuando miramos este mundo que aparenta ser tan autosuficiente. La búsqueda de apoyos materiales revela más de nuestra debilidad que de nuestros méritos. Y aquí aparecen las tentaciones del poder, del aparentar y del tener. La búsqueda del poder como dominio de los otros es un signo de la incapacidad para amarlos. Quien tiene que dominar no sabe amar, porque su interior está lleno de miedos e inseguridades. El amor echa fuera el miedo, y solo el verdadero amor nos hace libres de la esclavitud del poder. Vemos constantemente personas que, cuando tienen poder, manifiestan toda su inseguridad en imponerse, cuando la verdadera autoridad solo brota del amor. Solo obedece, escucha de corazón quien se sabe amado. Hasta en ámbitos laborales se percibe claramente la diferencia entre un líder con libertad interior que no necesita imponerse y un jefe que, siendo incapaz de pensar en los demás, solo busca desesperadamente no perder el control. Por otra parte, el mundo del aparentar, la cultura de los hombres y mujeres de éxito, lleva a muchos a un autoengaño constante. La búsqueda de aparentar lo que no soy, de ser otro, la necesidad de exagerar las propias cualidades o logros, la comparación permanente con los otros, son la otra cara de una imagen muy pobre de uno mismo. Porque cuando uno es feliz de ser quien es, puede ser transparente y no se necesitan andamios de apariencias que a la larga no engañan a nadie, solo a uno mismo. La necesidad de mostrarse, de que otros vean lo que hago, dice algo de nuestra pobreza interior, de la superficialidad en la que vivimos.